Dani, muchísimas gracias por haberme llamado. Los estudiantes. El nuevo mito de Caracol Radio. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es válido analizar cuáles son los 10 comportamientos digitales de un usuario promedio en Internet. Vamos a saber más sobre ellos. Los personajes. Nuevo mito de Caracol Radio. A esta hora en los micrófonos de Nuevo Mundo nos acompaña Viviana Quintero, quien es la coordinadora de la mesa de las TIC de la de Red Papás. Bienvenida, Viviana. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Viviana, cuéntenos acerca de este proyecto de tus 10 comportamientos digitales. Bueno, tus 10 comportamientos digitales es una estrategia de comunicación que surge de la mesa de trabajo de TIC que convoca a Red Papás. Esta mesa de trabajo surge en febrero del 2008, cuando Red Papás convoca a trabajar en todo el tema de las nuevas tecnologías al Ministerio de las TIC, al Ministerio de Educación Nacional, a la Oficina de Delitos Informáticos, a la ETV, a Fundación Telefónica, a Microsoft Colombia, a la Fundación Alberto Merani, al Foro de Generaciones Interactivas. Entonces, en ese momento, ellos se reúnen y deciden que van a empezar a trabajar por hacer que los niños, niñas y adolescentes colombianos empiecen a hacer un uso sano, seguro y constructivo de las TIC. Viviana, ¿y cómo fue esta investigación de la problemática? ¿Por qué la importancia de tratar este tema? Bueno, la importancia surge porque nosotros desde el trabajo que hacíamos en Red Papás empezamos a ver que empezaban a haber problemas en el uso de las TIC, era más por el mal uso que se hacía de ellas, porque la gente no entendía que lo que hacían en las TIC tenía repercusiones en la vida real. Entonces decidimos empezar a trabajar y digamos el primer trabajo fue a partir de los códigos de conducta que habían en línea. Entonces fue como hacer una recopilación gigantesca de todos los códigos de conducta que nosotros encontramos en internet, de los códigos de conducta que en ese entonces usaba Facebook, Messenger, los que estaban colgados en las diferentes páginas de internet. Hicimos una compilación que en su momento era grandísima, habían miles y miles de conductas que finalmente fueron condensadas en tus 10 comportamientos digitales. Bueno, así rápidamente, ¿cuáles son esos 10 comportamientos y para qué sirven cada uno? Mira, los 10 comportamientos son, en primer lugar, respeto, que hace referencia a todo el tema de que debemos respetar en el uso de redes sociales, debemos respetar a los otros y respetarnos a nosotros mismos. El segundo es el tema de libertad, que está muy ligada con el tema de responsabilidad, que es que nosotros somos libres de hacer lo que queramos en el uso de las TIC, pero siendo responsables de lo que hacemos. En tercer lugar, tenemos el tema de identidad y hace referencia a que todos debemos ser muy cuidadosos con el manejo de nuestra identidad. El cuarto tema es el manejo de la integridad y es que nosotros no debemos usar las TIC para hacer daño a otros y debemos ser íntegros en su uso. El quinto comportamiento es todo el tema de intimidad y es que nosotros debemos procurar que nuestra intimidad